recuerdo será imperecedero. Jamás pensé que en mi sentir soñado a tu lado hallará la luz del pensamiento, ni tampoco pensé en el ser mi sentimiento. En tu cuna yo encontrará lo deseado. Te amo tanto que allá en el infinito hablaré contigo a través de Dios. Con cuánto orgullo, Janet, amada hija. Rosas te ofrecí en temprana vida. Imagen fuiste del ángel que convida sobre esta tierra a gozar sin condiciones. Tú que nos diste amor sin pretensiones y nos dejaste llorando tu partida. De nada el cielo serás la preferida. Amén, que tú eres el ángel de mi vida, como una luz a mi alma destrozada. Rosas te ofrecí en temprana vida. Imagen fuiste del ángel que convida sobre esta tierra a gozar sin condiciones. Tú que nos diste amor sin pretensiones y nos dejaste llorando tu partida. De nada el cielo serás la preferida. Amén, que tú eres el ángel de mi vida, como una luz